Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Che, te está tapando la olla. ¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Buenas, buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a este Destapando la Olla del día miércoles 10 de agosto. Hoy sí decimos la fecha, hoy sí, porque estamos haciendo una transmisión en vivo. Así es, estamos transmitiendo en vivo porque hoy tenemos un programa especial. Vamos a estar haciendo una cobertura especial de el plan de lucha y la jornada que se va a llevar a cabo hoy por parte de la unidad piquetera en Plaza de Mayo, donde tenemos a Pau y a Jess como corresponsales movileras de este programa, de este Destapando la Olla y de esta radio, de Radio Las Cabas, que van a estar haciendo la cobertura in situ en el lugar y van a estar compartiéndonos audios de protagonistas de la fecha. Y también, si la tecnología nos acompaña, vamos a estar haciendo una comunicación en vivo con ellas para que nos cuenten de qué se trata este plan de lucha, un plan de lucha que viene en un contexto de medidas anunciadas por el nuevo ministro, un plan de lucha que viene en un contexto de un salario que no alcanza para nada, y donde, bueno, una vez más las organizaciones sociales deciden movilizarse a la calle, salir, y como herramienta de lucha que parecería ser la bandera, el estandarte, ¿no?, de las organizaciones sociales combativas de izquierdas, que vienen hace muchos, muchos años ya utilizando la herramienta de la movilización para manifestar sus reclamos. Y en esta jornada no solo va a ser una movilización, sino que también una campe, también va a haber un festival. Así que es importante rescatar esto de que se va reinventando la herramienta de lucha de la movilización y va abarcando otras actividades. Bueno, como es así, yo estoy solo de este lado, del lado de la base, como le decimos. Pero bueno, sé que están del otro lado también escuchando. Y en esta cobertura también de Radio Las Cabas, en este Destapando la Olla, pueden comunicarse con nosotros, pueden buscarnos en las redes, en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas. Ahí van a encontrar también la cobertura en imágenes, que le mandamos un saludo a Noé también, que está haciendo toda la parte de las redes. Y bueno, ahí van a encontrar material. Y también, si se quieren comunicar con este programa, dejarnos un mensajito, si quieren compartir algo de lo que están escuchando, algo de lo que les parece o no les parece, pueden hacerlo al 11-37-84-2972. 11-37-84-2972. Bueno, y en el programa de hoy también contarles que vamos a tener la sección de títulos a continuación, como tenemos siempre. Vamos a estar haciendo la cobertura de la actividad de la jornada en Plaza de Mayo y vamos a también compartirles algún dato de esta semana que para salir a pasear, para salir a mover un poco los cuerpos. Así que vamos a dejarlos con una canción y cortita, y enseguida vamos con los títulos de la semana en este Destapando la Olla. Destapando la Olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Ya pasó, puedo volver al lugar donde todo esto empezó y romper la maldición, esa niebla en mi portal ya va a desaparecer, volveré a ser uno más. ¿Qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. ¡Uy, no! ¡Otra vez! Bien, en este primer título tenemos algo gravísimo que sucedió en Jujuy. Nuevo ataque a organizaciones sociales. Secuestran y mantienen cautivo por 10 horas a referente del MTE en Jujuy. Un hecho muy grave acaba de registrarse en la provincia de Jujuy. Un referente del movimiento de trabajadores excluidos fue secuestrado y estuvo cautivo por más de 10 horas. Ocurrió el pasado jueves cuando caminaba por la colectora de la Ruta 66. Cerca de las 11 horas frenó un vehículo y a los gritos de policía, policía, qué raro, fue encapuchado y lo ataron de manos. Después estuvo encerrado en un lugar sin luz donde permaneció hasta las 20 horas, de las 11 horas a las 20 horas. A esa hora lo llevaron también encapuchado al mismo lugar donde había sido secuestrado. El comunicado publicado por el MTE denuncia además que este episodio sucede en medio de un contexto provincial de criminalización a organizaciones sociales y frente a la avanzada de sectores del poder provincial por armado de causas con la excusa de ser asociaciones ilícitas. El gobierno de Morales, el gobernador de Jujuy y el Poder Judicial de esa provincia vienen protagonizando una dura ofensiva contra las organizaciones sociales y movimientos de desocupados. En ese marco, hace pocas semanas, se conoció un hecho escandaloso, también la directa infiltración a organizaciones durante una movilización. La información recolectada fue utilizada como herramienta legal para encarcelar a dirigentes y referentes de esas organizaciones. Bueno, parece ser algo que se viene haciendo de moneda común, ¿no? La criminalización a las protestas. Tenemos hoy también el caso del paro docente, ¿no? Convocado, que más tarde también vamos a estar, ahora en un ratito tenemos un audio. Pero bueno, viene siendo, parece ser, muy, muy peligroso también, ¿no? A la democracia, estas cosas. Uno se pone ahí como, no, a la democracia. Pero es cierto, digamos, representan escenas vividas en una etapa más oscura y sin embargo estamos en democracia. O bueno, eso parece, ¿no? El siguiente título es Quema de humedales, también. Desde hace más de 4 días el humo, como consecuencia de la quema ilegal de humedales, invadió la ciudad de Rosario. Un integrante de la multisectorial de humedales de Rosario explicó que la situación es muy desesperante y crítica. Se está respirando un aire 5 veces más tóxico de lo que la salud humana puede tolerar. Humo de crematorio, partículas de animales, plantas quemadas, que ocasionan mucho daño a nuestra salud. En cuanto a las responsabilidades políticas de la situación ambiental, dijo que fallan los 3 poderes del Estado. El poder legislativo, que desde hace 5 meses no le da giro al proyecto de ley de humedales. El poder ejecutivo saca su propio proyecto de ley completamente regresivo. Es tremendo si esta ley sale, porque le crearía falsas expectativas a la gente, que espera una respuesta urgente por parte del Estado. Y el poder judicial, que brilla por su ausencia, tanto el juez Daniel Alonso como el nuevo juez encargado de las causas, que se llama Federico Martín. Hoy miércoles habrá una movilización con una amplia convocatoria de muchas organizaciones sociales, socioambientales y sindicales de la ciudad de Rosario. La cita es a partir de las 18 horas desde el Monumento de la Bandera. La convocatoria dice: nos movilizamos para reclamar por una ley de humedales consensuada y por acciones urgentes a tomar, con el fin de evitar la extinción definitiva de los ecosistemas del humedal. La justicia ambiental es justicia social. Bueno, y el siguiente título tiene que ver con Chile, porque la nueva constitución, una posibilidad de reconocimiento de derechos a los pueblos, nación, indígenas, dentro de un espacio históricamente negado. El 4 de septiembre, en Glumapu, por medio de un plebiscito, se decidirá si se aprueba o se rechaza la nueva constitución, que fue redactada por 155 constituyentes, 17 de los cuales eran representantes de los pueblos indígenas. Bueno, se trata de un proceso histórico e inédito en Chile, que se enmarca como salida institucional frente a la crisis social y política que se desencadenó en octubre del 2019 por las movilizaciones sociales y la posterior represión estatal y sistemáticas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Recuerdan que fue una cacería, muchos estudiantes, jóvenes, muchos ojos perdidos por balas de goma de parte de carabineros directo a los manifestantes. Bueno, todo eso concluyó en una constituyente. Entonces, este planteamiento colectivo de realizar una asamblea constituyente que pusiera fin, por una parte, a una constitución instaurada durante la dictadura cívico-militar, y que por otra parte sentaría las bases para una nueva forma de relación entre la sociedad, comunidad y las instituciones. Vamos a estar atentos entonces a ver cómo sigue esta situación. El 4 de septiembre falta, pero el 4 de septiembre se va a hacer este plebiscito. Bueno, y por último tenemos este título de que sigue la rebelión docente en varias provincias. En Mendoza, en Rosario, en Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Rioja, entre otras, continúan los paros de la docencia por salario, que confluyen con luchas de trabajadores estatales y de la salud. CETERA llamó a un paro nacional este miércoles 10 de agosto contra la criminalización de la protesta y la absolución a Santiago Goodman, es lo que nombrábamos hace un ratito. Bueno, a la convocatoria se unieron el Sindicato de Trabajadores de la Educación de la provincia, SUTEBA, y la Asociación Docente de la Ciudad de Buenos Aires, ADEMIS. A continuación vamos a escuchar un audio de un compañero docente, un compa que milita en La Verde, Almirante Brown, que nos cuenta un poco sobre el conflicto del día de hoy y por qué el paro. Buenas, mi nombre es Ever Coitiño, soy docente de Almirante Brown. Y bueno, quiero contarles que hoy miércoles 10 de agosto hacemos un paro nacional docente en el reclamo fundamentalmente por la reapertura de las paritarias en un contexto donde la inflación está carcomiendo nuestros salarios y además denunciar que la absolución, la condena del compañero Santiago Goodman, ex secretario general de ATECH, el sindicato de Chubut. Pedimos la absolución del compañero, inclusive digamos que no estamos de acuerdo con las conciliaciones obligatorias que están llevando adelante varios gobiernos provinciales. Son conciliaciones truchas, las consideramos, porque es juez y parte la patronal y es el Estado, y el Estado mismo es el que dice que tenemos que dejar de luchar por este reclamo. Inclusive también estamos denunciando la detención del compañero de Roberto Macho, secretario general de ATE, inclusive otra compañera más de ATE, por justamente los cortes que están llevando adelante o las marchas que están haciendo adelante por pidiendo la reapertura de las paritarias. Es llamativo, la causa es entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra. Bueno, esa es la carátula que tienen estos compas por llevar adelante este reclamo. En ADOSAC también estamos, que es el sindicato de Santa Cruz, estamos también denunciando esta amenaza de quita de la personalidad jurídica, ¿no? Porque no se está acatando la conciliación obligatoria. Ahí los docentes están llevando adelante también esta lucha por la reapertura de las paritarias. Inclusive en el parte de ese contexto están armándole causas a compañeros, a cuatro compañeros, ¿no? Para justamente amedrentar y que terminen con todo esto. En La Rioja están siendo sumariados docentes de inicial y también están descontando por paro. En Neuquén están amenazando descuentos por paro y además salió un WhatsApp para que las familias denuncien quiénes son docentes que hacen paro, ¿no? O sea, el contexto nacional es bastante caótico, así que nos queremos abrazar, solidarizar y darnos fuerza para llevar adelante esta lucha. En provincia de Buenos Aires tuvimos un arreglo un poquito superior al resto, un 60% en cuotas, cuando la inflación se calcula que va a estar alrededor del 80%, ¿no? El resto de las provincias ha logrado una paritaria de un 40%, así que es más que justificado el reclamo que estamos haciendo en el día de hoy. Bueno, y muchas gracias, compañeros de Radio Las Cabas, por estar siempre al lado de la lucha de la clase trabajadora. Bueno, ¿no? Increíble, ¿no? Lo que contaba Ever, que le mandamos un saludo grande. La persecución, ¿no? La persecución. Obviamente que el reclamo de hoy es por el salario, ¿no? Que bien lo explicaba, está muy por debajo de lo que una familia necesita, ¿no? Y también está muy por debajo de la valoración social que le damos a la educación y al trabajo docente, ¿no? Pero también es el reclamo por esta persecución, estigmatización, criminalización de la protesta que tiene hoy un nombre condenado y que parecería ser, digamos, contradictorio, ¿no? Para algunas personas que opinan en los medios de cómo podemos avalar que haya formado parte de una protesta y prendió un edificio público, como qué enseñanza le damos a nuestros hijos. Bueno, los docentes están mostrando la enseñanza de luchar por lo que es justo, digamos, por los derechos. Recuerden que Chubut fue una provincia muy muy castigada, la docencia, no se pagaron los salarios durante mucho tiempo, hubo un gran conflicto ahí, no hubo clases. Y bueno, esto que cuenta Ever también, ¿no? Es fundamental que se está, parece ser, propagando, digamos, o haciendo, como decíamos hace un rato, moneda corriente, esto de criminalizar y perseguir la organización. Entonces es fundamental hacer eco de estas voces y plantarnos en que así no es como queremos construir. Bueno, hasta acá fueron los títulos. Volvemos a repetir la comunicación. Estamos haciendo esta cobertura especial

Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, por qué no, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Muy bien, continuamos en este Destapando la olla, edición especial en esta cobertura que estamos haciendo de la jornada de lucha de la unidad piquetera, como veníamos nombrando al principio del programa. Bueno, una jornada de lucha que viene luego también de unos anuncios, ¿no?, del nuevo ministro Massa. Desde la unidad piquetera destacan que, pasada una semana de los anuncios de Massa como superministro, que solo tiene superpoderes para aplicar una política de ajuste al servicio del pacto con el FMI y enriquecimiento de la clase empresarial, no hay una sola medida para aquellos que somos los más afectados por el ajuste. Este es el contexto, entonces, en donde también se da, entre otras cosas, la jornada de hoy, la jornada de lucha, que se desarrolló desde temprano, desde las 11 de la mañana, y va a continuar con un acampe, es decir, que va a estar todo el día actividades ahí en Plaza de Mayo. Va a haber un festival con bandas también alrededor de las 8 de la noche, va a haber asamblea de géneros, va a haber un diálogo con el sector docente, escuchando los reclamos del porqué del paro, como nombrábamos hace un rato. Bueno, las organizaciones piqueteras retoman, digamos, este plan de lucha porque hay ciertos reclamos que se vienen sucediendo, digamos, que hay una hoja de ruta que está marcando la unidad piquetera desde hace ya un tiempo, con movilizaciones, con acampes, sobre la avenida 9 de Julio, sobre Plaza de Mayo, a Desarrollo Social, al Ministerio de Economía, etc. Los reclamos son bien claros, digamos, trabajo genuino. Esto ahí hay un punto, ¿no? Massa estigmatiza, digamos, a quienes perciben un plan social, no dando la categoría de trabajo, ¿no? Y sin embargo, hay un montón de trabajo genuino que se hace y que no es reconocido como tal en tanto prestación del salario, de lo que equivale hoy vivir para no ser pobre, ¿no? Porque estamos hablando de una canasta básica como mínimo de 100 mil pesos. Cuando un plan equivale a 30. Bueno, esa distancia no estaría siendo salvada por el Estado más que queriendo introducir a los movimientos, a estos planes, digamos, en lo empresarial, ¿no? Que sabemos lo que eso implica. Implica precarización del trabajo, implica menos derechos laborales, reforma laboral, etc. Decíamos, los planteos son trabajo genuino, apertura y aumento de los programas sociales, un bono de emergencia de 20.000 pesos y un salario mínimo por arriba de la canasta básica de 105.000 pesos. Bueno, tenemos un primer audio de Jess y de Pau, que están allá en Plaza de Mayo, corresponsales del día de hoy, así que vamos a escuchar a ver qué nos dicen, y tenemos también unos audios de Damaris, vocera del FOL, para que nos cuente un poco la situación de allá. Hola, buenas tardes a toda la gente de Radio Las Cabas. Estamos acá en la jornada por el plan de lucha del acampe piquetero en Plaza de Mayo. Estamos acá con Paula. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, estamos acá con una plaza bastante llena, ¿no? Sí, mucha gente, mucha militancia de muchas organizaciones sociales. También están, nos acaban de informar que están llegando los docentes, que justamente hoy estaban de paro y movilización. Así que hay mucha convocatoria este día. Sí, y también un datito como para descartar, que estamos acá como un poco rodeados por la policía, así que bueno, estaremos atentos e informando más o menos minuto a minuto lo que va pasando. Bueno, desde acá de Plaza de Mayo les mandamos un saludo, gracias por estar escuchando Radio Las Cabas. Bueno, buenísimo. Esperemos que ese cordón policial no pase a mayores. A continuación vamos a escuchar entonces, decíamos, a Damaris, vocera del FOL, a ver qué nos cuenta. Bueno, seguimos acá en la jornada de lucha en Plaza de Mayo y ahora tenemos la voz de Damaris, una compañera del FOL. ¿Qué tal? ¿Qué tal, compa? ¿Cómo estás? Bueno, se plantea una jornada de lucha hoy, con permanencia acá en Plaza de Mayo. Contanos un poquito de esta jornada y cuál es el objetivo. Sí, acá estamos en Plaza de Mayo, también en el marco de una jornada que está siendo nacional y que básicamente es en contra del ajuste, digamos, en contra de las políticas de hambre. Los sectores trabajadores vemos pasar las figuras, vemos pasar los ministros, pero vemos quedar las políticas, digamos, el cambio en el Ministerio de Economía no ha representado para los sectores trabajadores un cambio sustancial en su mejora de vida, todo lo contrario. Lo que estamos viendo es una profundización del ajuste, un mayor compromiso con el pago de la deuda ilegítima al fondo que nosotros venimos denunciando. Así que esta gran medida nacional viene a mostrar esa situación, a mostrar la situación de que la inflación nos está pulverizando los salarios y nos está tirando a una vida de mucha vulnerabilidad y de mucha pobreza. Venimos recién del Ministerio de Economía, donde fuimos comisión del Ministerio de Economía y también por gente del Ministerio de Desarrollo, y la realidad es que no tenían respuestas concretas para nuestros sectores. Nos pidieron paciencia, nos pidieron que les dejemos gestionar, digamos, y que el gobierno estaba evaluando alguna batería de medidas, pero bueno, nosotros le dimos la discusión de que toda la batería de medidas de la que están hablando vienen para los sectores poderosos y no para los sectores de trabajadores. Bueno, nos piden paciencia, pero nuestra paciencia tiene un límite, me parece. Hoy vamos a tener una jornada larga acá, la idea es permanecer toda la jornada de hoy. Sí, la idea es ahora ir al Ministerio de Desarrollo, que nos reciban en una reunión formal, a pedirle una reunión a Juan Zabaleta, porque en todo este contexto tenemos un montón de cosas trabadas, convenios de trabajo, nos están recortando de hecho el 50% de los alimentos que llegan a los comedores de todo el país. Entonces tenemos también muchas cuestiones que charlar allí y muchos reclamos que hacer en el Ministerio de Desarrollo. Y a la vuelta definiremos, digamos, qué hacemos con la medida, si acampamos hasta mañana, tendremos que hacer asambleas de todos los barrios y de todas las organizaciones para evaluar cómo continúa el plan de lucha. Bueno, ahí escuchaban entonces a Damaris, gran cobertura de Pau y de Jess ahí en Plaza de Mayo en vivo. Estás escuchando Destapando la Olla por Radio Las Cabas, este miércoles 10 de agosto. Bueno, parecería ser que no hay una buena, no hay buenas noticias para estos reclamos, digamos, ¿no? Yo quería destacar también esto que fue publicado en el boletín oficial, el decreto 475 del 2022, que oficializa la decisión anunciada por el superministro Massa la semana pasada de auditar a los beneficiarios de planes sociales, y dice: quien no cumpla recibirá la suspensión del plan. Había dicho en ese momento Massa: mientras la crisis social se profundiza, la lógica gubernamental parece ser el castigo a los sectores más pobres. Como lo expresaba Damaris, bueno, el ajuste se está haciendo cada vez más crudo, ¿no? Eso es, digamos, la lectura primera que aparece en relación a estas medidas y a la demanda social que se está generando y que no recibe respuestas por parte del Estado. Vamos a escuchar ahora un audio más que tenemos ahí de directo de Plaza de Mayo. Bueno, acá seguimos desde Plaza de Mayo en la jornada de lucha. Estamos haciendo un recorrido por el espacio y estamos recorriendo los distintos puestos de productivos que se levantaron de las distintas organizaciones. Pudimos ver productivos de vivero, herrería, cremitas naturales, tipo ferias americanas. Ahí es una gran feria de productivos que da muestra de que nuestro trabajo, da muestra de nuestro trabajo toda esta gran feria de productivos, y no es todo lo que realmente hacemos, ¿no? Hay mucho más. Claro, sí, en los barrios claramente hay mucho más laburo que hoy no se ve, pero bueno, hace un rato también veíamos pasar unos mecheros y unas ollas, que eso también da cuenta del laburo que se hace a diario en los barrios, que son sosteniendo comedores y sosteniendo merenderos, así que bueno, una muestra de ese trabajo que se hace es un poco lo que se está viendo ahora en Plaza de Mayo. Tenemos entendido que ahora para las 6 de la tarde está prevista una asamblea de géneros, así que vamos a estar también haciendo reportes sobre eso más lueguito. Buenísimo, y qué importante, ¿no? Mostrar el trabajo justamente para desestimar, digamos, desestigmatizar, qué difícil la palabra, desestigmatizar la idea común, ¿no? El sentido común que se tiene de quienes perciben un plan social, ¿no? Que son vagos, ¿no? Vagas, que no laburan, lo dijo hasta la misma vicepresidenta de la Nación, ¿no? Bueno, no es verdad eso es falso, y ahí están en Plaza de Mayo mostrándose los productivos de diferentes regionales con trabajo autogestivo, sin patrón, porque también es eso es lo que le molesta también al Estado. El Estado habla de punterismo, pero le molesta también que el pueblo se organice y que labure sin patrón, sin puntero, con decisión de democracia directa. Bueno, un montón de cosas que evidentemente el Estado históricamente viene queriendo socavar, ¿no? Bueno, vamos a escuchar un audio más que tenemos porque para quien está ahí en Plaza de Mayo escuchando, más o menos en 10-15 minutos va a empezar la charla de Correpi, que va a ser una charla sobre justamente la criminalización a la protesta, todo esto que venimos contando. Y también contarles que nos avisa ahí Pau que un sector de la movilización, de la concentración en Plaza de Mayo, se fue, está movilizando hacia Desarrollo Social. Escuchamos entonces el audio de Correpi, a ver qué nos dice. Bueno, seguimos acá en Plaza de Mayo y ahora vamos a escuchar a Facundo de Correpi, que nos va a explicar un poco sobre la charla que se va a dar en este contexto. Bueno, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Estamos acá en la Plaza de Mayo, una convocatoria de los compañeros y las compañeras de la Unidad Piquetera, el Frente Piquetero, que componen distintas organizaciones sociales, organizaciones piqueteras, partidos políticos y demás. Primero, para exigir la respuesta que se viene postergando de este gobierno. Ya venimos sobre las espaldas con los años de Macri, el ajuste, y bueno, el ajuste que viene llevando adelante este gobierno, la falta de respuesta. Y esa crisis que genera está acompañada claramente de una creciente criminalización de la protesta, que la estamos viendo a lo largo del país, no solamente acá en AMBA. Vimos lo que pasó en Chubut con la represión a los compañeros en la legislatura, lo que pasa en Mendoza, lo que pasa en San Luis. El caso más simbólico hoy en día y más fuerte es el de Jujuy, donde prácticamente es delito salir a la calle a exigir mejores condiciones de vida y derechos para los compañeros y las compañeras, donde Morales gobierna como si fuese un feudo de la Edad Media. Y bueno, estamos acá un poco para discutir cómo nos vamos a posicionar, cómo nos vamos a parar y cómo le vamos a hacer frente a esa avanzada de la criminalización de la protesta, que además está acompañada de una represión silenciosa, vamos a decir silenciosa no porque no haga ruido, porque para la familia de los pibes y las pibas represaliadas, la verdad que es bastante duro llevarlo en el día a día, pero es silenciosa porque los medios no lo muestran. Y quienes vivimos en los barrios lo vemos todos los días y de a poco se va naturalizando y lo que está pasando en los barrios es que están asesinando a un pibe o una piba cada 17 horas. Y eso, esa violencia que vemos tanto cuando te paran en la calle o que le pegan a los pibes en la calle o directamente que los detienen y los cagan a palo en la comisaría, tiene como objetivo evitar esto, evitar que la gente, que peor la está pasando, salga a la calle, generar miedo, generar temor. Pero bueno, no nos queda otra que sortear eso. La verdad que se hace muy difícil en el día a día, pero no nos queda otra que sortear eso y seguir en la calle, que es el lugar donde hemos conquistado todos los derechos que tenemos y donde tenemos que seguir defendiéndolo. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, parte de lo que estábamos hablando, ¿no? De tanto del caso de Jujuy, el caso de Chubut, lo que contaba Ever, ¿no? Sobre el paro docente, criminalización de la protesta, la avanzada, ¿no? De derecha, el giro de derecha que tira el gobierno. Vamos a ir un poco a una tanda musical y enseguida regresamos con ustedes para seguir cubriendo esta jornada de lucha. Reitero el número 11-37-84-2972, 11-37-84-2972. Ahí se pueden comunicar, dejarnos un mensajito y si no también pueden buscar Radio Las Cabas en Instagram y Facebook, que también hay una cobertura de imágenes y pueden ver ahí lo que está pasando en imágenes en Plaza de Mayo en este miércoles 10 de agosto. Bueno, ahí nos vemos. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Te lo quemo, te lo quemo, te lo quemo. Te lo quiero quemar. Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Bueno, acá estamos con Analía. Analía forma parte de la coordinadora por el cambio social, Compa del FOL. Y bueno, queríamos saber cuál es tu opinión al respecto sobre estos anuncios, estos dichos de Massa, en relación a las auditorías a los planes sociales. Bien, bueno, un saludo grande a todos los compañeros y compañeras que están escuchando la radio. Esto no es nuevo, digamos, a las organizaciones sociales hemos tenido auditorías históricamente, en su momento, en los orígenes de la Argentina Trabaja, lo que el programa Potenciar Trabajo antes se llamaba Argentina Trabaja, teníamos auditorías también de las universidades. Y cotidianamente después el Estado hace auditorías, digo, nos audita, por ejemplo, viene y hace revisión de los comedores, revisión de los lugares de donde llega la mercadería, hace muchas veces también toda la cuestión de las obras, vienen y auditan que hayamos hecho las obras. O sea, auditorías tenemos permanentemente, el Estado siempre, digamos, está al tanto de lo que hacemos. Lo que sucede es más una puesta en escena con la intención de amedrentar, de asustar. Claramente para nosotros todo esto es bastante bochornoso, porque en el medio de que no auditan al FMI, no auditan la deuda, no auditan a las grandes cerealeras que están acumulando soja por todos lados y no venden y acumulan, y quieren amedrentarnos a nosotros con la cuestión de auditarnos. Nosotros decimos, vengan, no hay ningún problema, laburamos todos los días, tenemos un laburo hermoso en el territorio, tenemos productivos, tenemos un montón de cuadrillas de un montón de tipos, promotores de salud, promotoras de género, promotores ambientales, cuadrillas de herrería, de serigrafía, de construcción, o sea, tenemos educación, cultura, o sea que para mostrar, vengan, o sea, no hay ningún problema en ese sentido. Sí nos parece que es bastante escandaloso esta situación de, por ejemplo, no sé, los anuncios también, tanto del Gobierno Nacional como de la RETA, de querer auditar e incluso poner como, como esta cuestión de que si no estudian te sacan los planes, como si el problema del acceso a la educación fuera de las personas que no tienen acceso y no que no se garantizan los accesos para poder estudiar libremente y en las mejores condiciones posibles. Eso es bastante bochornoso, digamos. Pero bueno, en principio eso. Lo que sabemos hasta ahora es que se van a estar llamando a las organizaciones y que van a ser las universidades quienes van a estar a cargo de esa tarea. La AGD, el gremio que agrupa, digamos, a laburantes en las universidades, ya sacó un comunicado de repudio también. Pero bueno, eso, en principio no tenemos nada que ocultar, así que buenísimo, incluso nos sirve como también vínculo con laburantes de las universidades, que siempre nos viene bárbaro. Claro. Sí, y blanquear un poco todo esto, que vos denunciabas antes, todo este trabajo que venimos haciendo, bueno, acá está, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Analía. Gracias a ustedes. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a Analía, integrante del FOLI, de la Coordinadora por el Cambio Social, que estaba claro, ¿no? Entonces, esto de las auditorías siempre funcionó, pero claramente es una puesta en escena para amedrentar. Y como decía Analía, ¿no? Si quieren ver lo que hacemos, lo que hacen los movimientos sociales, para mostrar ahí de sobra. Y eso también es la jornada del día de hoy. Una jornada donde se empezó temprano y continúa durante todo el día y con acampe en Plaza de Mayo. Ya escuchábamos temprano a Damaris, que nos contaba que va a continuar con un acampe. Reiteramos que hace unos instantes hubo un sector de la movilización que fue hacia desarrollo social a buscar respuestas por los reclamos, por trabajo genuino, por un salario por encima de la canasta básica. Y también reiteramos que se está realizando el panel antirrepresivo por parte de Correpi, que escuchábamos hace un ratito el compa que nos contaba sobre esto de cómo las herramientas que hay que construir para combatir la criminalización a la protesta, ¿no? Bueno, vamos con un temita más, ¿les parece? Y ahí seguimos un poco compartiendo esta cobertura especial de Destapando la Olla por Radio Las Cavas. Así es. Radio Las Cavas, una radio comunitaria del barrio de Rafael Calzada, el barrio Las Cavas. Para quien no conoce, recomendamos pasarse un día y visitar el centro cultural. Funciona un centro de reciclado, taller de niñez y la radio, ¿no? Obviamente. Bueno. Acá escuchamos entonces Mano Negra. Soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo.

veremos, digamos, qué hacemos con la medida, si acampamos hasta mañana, tendremos que hacer asambleas de todos los barrios y de todas las organizaciones para evaluar cómo continúa el plan de lucha. ¡Che! ¡Te está tapando la olla! Bueno, ahí escuchábamos entonces nuevamente a Damaris. Gran cobertura que están haciendo Pau y Jess allá en Plaza de Mayo. Yo acá les estoy hablando desde la base. Y como les contábamos hace un ratito, se está desarrollando un panel que lo está llevando adelante Correpi, la coordinadora contra la represión policial y estatal. Que escuchábamos hace rato un audio de un integrante de Correpi que nos contaba acerca de la charla y de lo que se iba a tratar, ¿no? La criminalización a la protesta y la persecución, algo que el comunicado de la unidad piquetera levantaba hoy, ¿no? Basta de persecución, algo que venimos nombrando desde el comienzo del programa, con lo que pasó en Jujuy, con lo que pasó en Chubut, el paro docente, ¿no? Muy relacionado con eso. Y un Estado y un gobierno que no está dando respuestas, ¿no? Y que está haciendo ese giro a la derecha ya con el nombramiento de Massa queda más que evidente. Pero también en materia de persecución y de represión, ¿no? Ahí es donde se pone peligroso, digamos, el asunto, sin alarmar a nadie, pero la verdad que los hechos hablan por sí solos. Bueno, en esta cobertura, destapando la olla, tenemos un audio de lo que está sucediendo ahora, en este momento, en Plaza de Mayo, siendo las 5, faltando 2 minutos para las 5 de la tarde, en este miércoles 10 de agosto. Un miércoles hermoso, soleado, la verdad que está hermoso, acompañándonos acá en este programa, tratando de cubrir y poner un poco de música que está buena lo que estuvo sonando. Agradecemos a toda la gente que estuvo compartiendo ahí su música para pasar. Un saludo grande al Ben que está escuchando. Bueno, vamos con el audio de lo que está sucediendo ahora en Plaza de Mayo, a ver. ¿Por qué las dos personas en actos de lucha que han sido condenados a prisión efectiva es el compañero Arakaki por la movilización de diciembre del 2017 contra la ley previsional, pero que tenían como objetivo avanzar con la ley por la reforma laboral? Por eso, porque quieren hacer pasar la reforma laboral, seguir achicando el salario, y por eso lo condenaron a la prisión efectiva. También por eso condenaron ahora a un docente luchando por su salario. El objetivo acá es hacer pasar la reforma laboral, y como no la pueden hacer pasar por la ley, la quieren hacer pasar por los hechos. Por eso dicen acaben con los planes sociales, porque los planes sociales ponen un techo al mal pago salario. No le pueden pagar a una persona menos del miserable plan social. Si arrasan con el miserable plan social, vencen con la reforma porque pueden pagarle a cualquier persona a laburar 8 horas de sol a sol por los 20.000 pesos míseros de un plan social. El plan social, y así hay que explicárselo a los vecinos, le estamos poniendo un techo a que tu trabajo valga, a que el que tiene la posibilidad de conseguir un trabajo lo haga por un sueldo un poquito menos miserable que los miserables que cobramos con el plan social. Nosotros, los que cobran el plan social, son la defensa de la explotación en este país. No somos la madre del problema. Somos el techo para que no estemos peor. No somos el piso para estar peor, como quieren hacer vender, que el problema acá son los planes sociales. El compañero que tiene un trabajo no está más pobre todavía. Y eso nos tienen que dar claro. Y por eso quieren terminar con todos nosotros y con todo. Porque el objetivo es arrasar con el salario de todos los trabajadores. Por eso planteamos el paro general, la unidad de los trabajadores ocupados y desocupados. porque es el único camino para empezar a dar vuelta a esta tortilla. Y en ella va a ser la única forma de que terminemos con la pobreza y terminemos con la criminalización de quienes luchamos. Y no va a ser la primera vez que tengamos que poner el cuerpo. En este país hemos pagado con la sangre de muchos compañeros y el procesamiento de muchos compañeros. Y también hemos dado vuelta y hemos llegado a la justicia por medio de las luchas. Entonces, compañeros, sigamos de pie, no permitimos que nos avasallen y no permitamos que nos convenzan que somos nosotros los culpables cuando los que han vaciado el país, los que se han llevado los dólares, los que se han llevado todo el presupuesto de este país, no es ninguno de los que están en esta plaza. Adelante, compañeros, sigamos en la lucha. Bueno, ahí escuchábamos entonces el panel antirrepresivo que se está sucediendo en este momento en Plaza de Mayo, en el marco de la jornada de lucha que está llevando adelante la unidad piquetera. La que hablaba era la abogada de Mariano Ferreira. Y a continuación vamos a escuchar un audio más de levantado por Pau y Jess, que están haciendo la cobertura en este momento en Plaza de Mayo. ¿Qué tal? Yo soy César Aracaki, militante del Partido Obrero. En 2017, en el anterior gobierno, el presidente era Macri, impusieron la ley previsional. Esa ley le recortaba más de 100.000 millones de pesos a los jubilados. Y como militante salí a luchar. Éramos 300.000 en la plaza de los dos congresos contra la ley. Fue el 18 de diciembre de 2017. El gobierno mandó a despejar la plaza. Imagínense acá ahora que el gobierno mande una represión y despeje la plaza. Y yo me defendí, porque como ser humano tengo derecho a defenderme. Si te están atacando con camiones hidrantes, con bala de goma, un compañero, veía a un compañero al lado perdiendo el ojo, con un montón de armas, y yo me defendí con dos palitos que encontré tirados de esas pancartas justamente, más finito todavía que esos palitos que estoy viendo, porque por los costados había más represión, por el otro costado había más represión y atrás estaba toda la gente y también estaban reprimiendo. Y yo me quedé ahí con los compañeros. 10 días después llega la orden de detención y voy a parar a un penal de máxima seguridad. Voy a parar a los buzones, donde estás en un lugar aislado. Estaban inhumano. No le quiero explicar más, ya se imaginarán. Es inhumano lo que pasa en las cárceles, que dicen que son para la recuperación de las personas. Es inhumano. Salgo un mes después de estar en ese lugar oscuro y sigo el proceso, que duró 2 años, duró más o menos 2 años. El año pasado, en noviembre, 3 días antes de la elección, donde venía avanzando la derecha, me condenan. Qué raro, ¿no? Me condenan a prisión efectiva. 3 años y 4 meses. Si a mí me condenaban a 3 años, me iba en libertad condicional. Pero pusieron 4 meses para que yo vaya de vuelta a ese lugar oscuro. Ahora tiene que resolver la Cámara de Apelaciones. Puede llegar en cualquier momento la orden de detención. También estuvo 1 año detenido el compañero Ruiz y después Romero, que ahora está en libertad, pero Ruiz está conmigo en la causa. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio entonces de César Aracaki, En este panel que se está realizando en Plaza de Mayo, en este momento, siendo las 17:06 de la tarde, panel antirrepresivo que está llevando adelante Correpi en el marco de la criminalización a la protesta y la persecución hacia los movimientos sociales. Escuchábamos antes el testimonio de la abogada de Mariano Ferreira, que venía en sintonía de lo que veníamos, de lo que venimos nombrando, ¿no? En este programa, en este especial, que es esto de la, los planes sociales, digamos. Las nuevas medidas, perdón, anunciadas por Massa de auditar y quitar planes sociales, digamos, viendo a los planes sociales como un error del sistema, lo único que genera es precarización laboral, reforma laboral, digamos. Eso es lo que se viene, eso es lo que se va a poner sobre la mesa. No es una opinión personal, es algo que está circulando, digamos. Por eso es importante esta jornada de lucha, como el día de hoy, salir a la calle, mostrar los productivos de las regionales, mostrar que se está sucediendo un trabajo que no está siendo realmente considerado como trabajo genuino por la precariedad de muchos factores, pero sobre todo del sueldo, en este contexto de inflación que el salario no alcanza para nada. Así que, y bueno, y después escuchábamos entonces a César Arakaki detenido y no lo perverso del sistema que está nombrando, ¿no? De, en vez de otorgarle una condena, parcializarle esa condena para tener que volver a meterlo en ese lugar, un amedrentamiento, ¿no? Contra la organización popular y también hay que decirlo, contra la autodefensa, ¿no? Porque es eso, la policía cuando reprime tiene carros hidrantes, balas de goma, escudos, cascos, y parece que está luchando una guerra cuando una batalla contra un enemigo que está igual. Y seamos sinceros, cuando se organiza el pueblo y sale a reclamar, digamos, se encuentra siempre con la policía reprimiendo. Y hay que defenderse, y en esa autodefensa, bueno, los métodos son muy rudimentarios, ¿no? Sin embargo, ese diciembre del 17 fue un gran signo, digamos, de lo que puede hacer la autodefensa. Pero vamos a dejarlo ahí para no entrar en detalles. Bueno, me salió este tema después de escuchar ese audio, así que vamos con ese. Y continuamos, obviamente, haciendo la cobertura. Acá me hacen de la producción. Sí, obviamente, estamos cubriendo la jornada de lucha del día de hoy. De la unidad piquetera, estamos con Pau y Jess en Plaza de Mayo, que nos están haciendo la cobertura, nos están levantando estos audios que venimos escuchando en el programa. Si se quieren comunicar con el programa, lo pueden hacer al 11-3784-2972 o pueden buscarnos en Instagram y Facebook como Radio Las Cabas. Así que ahí les va. Le voy a contestar al señor, después le contesto a usted. ¿Por qué? ¿Por qué me van a poner las rosas si yo estoy pidiendo lo mío? Pero fue una violencia. La violencia la está dando el señor presidente en ponernos los batatas pagados por nosotros. Los chicos que tiraron las piedras son los chicos que no tienen trabajo, son los chicos que se gastan los ojos estudiando y no tienen hoy o mañana. ¿Qué somos, delincuentes?

Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Bien, continuamos en este Destapando la Olla, edición especial de hoy, haciendo la cobertura en la jornada de lucha de la unidad piquetera en Plaza de Mayo, en este miércoles 8 de agosto. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Vamos a continuación a reproducir un audio de un compa de la Coordinadora por el Cambio Social, que forma parte de la unidad piquetera, y que nos transmiten acá para todos ustedes, para que lo puedan escuchar, quien no está allá, como yo, por ejemplo, en la movilización. Escuchamos. Compañeros, compañeres, estamos nuevamente en esta plaza, todos y todas ya nos conocemos, que venimos, que marchamos, que movilizamos, que salimos de nuestros barrios, que salimos como podemos, con el piberío a cuestas, con el piberío, con nuestras vidas a cuesta y con nuestras esperanzas de poder cambiar esta situación en este país donde vivimos, donde nos toca vivir y donde nos toca criar a nuestros pibes y a nuestras pibas. Y que para eso tenemos entendido ya hace años que no hay otra manera que luchar, que no hay otra manera, que no va a caer del cielo, que no va a salir de una urna, que por más que votemos a quien votemos, si no lo hacemos ejercicio en la calle, si no mantenemos la lucha, si no mantenemos el fuego prendido de nuestros reclamos y de lo que le tenemos que señalar a los gobernantes de turno, porque cambian ministros de Economía, cambian ministras de Economía, cambian presidentes, cambian todo, pero lo que no cambia es nuestra pobreza. Y que de la única manera que podemos hacerlo es luchando. Y en eso, hoy, es un gusto estar acá, porque acá tenemos varias generaciones de lucha, como empezó el compañero diciendo, que viene de la lucha de los 70, que evidentemente, y es una prueba de lo que estamos diciendo, que no podemos cambiar este el país sin lucha, que no podemos salir de la miseria en que vivimos sin luchar. Y que eso, por más que nos vengan a decir los medios, que nos vengan a decir y a criminalizar todos los gobiernos y los funcionarios y el Poder Judicial, eso no hay manera de taparlo. Porque el hambre no se tapa, pero no es solamente el hambre. Porque la pobreza no es solamente el hambre. La pobreza es no tener una expectativa de vida. La pobreza es que laburaste 30 años en una fábrica y que hoy cobras una jubilación miserable de 18.000, de 20.000, de 25.000 pesos. Eso es pobreza. Y trabajaste 30 años. Y 30 años los patrones y las patronas, porque cuando vamos a limpiar las casas también nos pasa, se enriquecieron con nuestro trabajo. Y después, cuando tenemos canas, cuando nos duelen las rodillas, cuando ya no podemos limpiar el piso, nos vienen a decir que somos delincuentes. Tal vez, pero tal vez vos, que nos estás viendo y que decís, ay, esa piquetera que está ahí, esa planera, en realidad ni siquiera tengas el rango de persona, porque nosotras tenemos dignidad. El resto dudamos de que lo tenga. Nosotras y nosotros sabemos que el trabajo, sí, es lo que nos dignifica, pero un trabajo digno, con derechos. No una explotación vil por dos mangos. No dicen, a ustedes le damos una pala y salen corriendo. No, a mí dame un trabajo digno, con derechos, y nosotras trabajamos. Pero no nos quieras explotar, porque nosotras y nosotros y nosotres ya conocemos nuestros derechos. Porque ya hay compañeros, ya hay generaciones de lucha. Porque ya hay experiencia de lucha sindical. Porque para eso nos agremiamos. Para eso logramos que en esta Constitución el libre derecho a la agremiación. Lo logramos, lo impusimos. No nos regalaron eso. Lo pagamos con sangre. Con sangre pagamos que los estudios sean gratuitos acá en este país. que no nos arancelen los estudios, que no nos cobren por ir a la escuela pública. Pero eso no vino de arriba, eso no fue una dádiva, no vino maná del cielo, no fue porque rezamos, fue porque luchamos. Porque nuestros viejos lucharon, porque nosotras luchamos y porque nuestros hijos y nuestros hijes van a seguir luchando. Nosotros, compañeros y compañeras, entendimos desde las organizaciones que esta manera de organizarnos le molesta a los de arriba. Les recontra molesta. Pero nosotras entendimos también que es de la única manera que podamos salir adelante y tener un país distinto. Y ya dejar este capitalismo que nos explota y poder pensar en otra alternativa de país, en un cambio de raíz para este país y para la región. Y que en ese sentido levantamos las luchas y entendemos que tenemos que levantar la unidad de todos y de todas los que luchan, los que trabajan y que somos de una misma clase. En ese sentido participamos también y bogamos por la unidad en la Coordinadora por los Presos por Luchar. En ese sentido participamos y fuimos a todo cuanto pudimos para hacer por la libertad de Facundo Molares, preso por luchar, preso por solidarizarse con los hermanos colombianos, porque en este país se lucha, pero en los países de Latinoamérica también se lucha. En Paraguay también. Bien, ahí escuchábamos entonces un recorte, un testimonio de lo que está sucediendo en Plaza de Mayo, en el panel antirrepresivo. Tenemos un audio más para compartirles. Estás escuchando Radio Las Cabas, esto es Destapando la Olla, FM 90.3. Que pongamos de manifiesto en esta plaza lo que está pasando en todo el país con lo que tiene que ver con la protesta. Estamos acá para reclamar al gobierno que dé respuesta a la situación que estamos viviendo. Tenemos ya en nuestras espaldas los 4 años del ajuste macrista, los 3 años de la falta de respuesta y del ajuste que llevó adelante este gobierno con los distintos ministros, con los distintos funcionarios que van pasando, pero las respuestas siguen siendo las mismas. Y como decía el sueco al principio, lo que se hace presente junto al ajuste y lo que acompaña al ajuste y lo que sostiene el ajuste es la represión. Lo estamos viendo y lo hemos visto en la provincia de Chubut, cuando se movilizó a la legislatura por las luchas ambientales. Lo vimos en Mendoza hace poco, cuando movilizaron los empleados estatales. Lo vimos en San Luis y lo estamos viendo principalmente, como decía la compañera recién, en Jujuy, donde la avanzada es realmente imponente, es realmente irrefrenable. Gerardo Morales gobierna la provincia como si fuese un feudo de la Edad Media, prácticamente, y donde salir a la calle a reclamar ya es motivo de persecución, motivo de secuestro. Hace poco secuestraron a un compañero del MTE al grito de alto policía, persona vestida de civil, lo tuvieron retenido 12 horas y después lo largaron. Esa es la situación que se está viviendo, torturas, esa es la situación que se está viviendo en Jujuy y que es la que se quiere extender al resto del país para nosotros, para los que salimos a la calle a ponerle un freno a la situación de ajuste que estamos viviendo y a la situación represiva que estamos viviendo. Pero no es solo eso, porque eso también está acompañado de, como decía la compañera recién, todo el aparato mediático que se la pasa diciendo que los que estamos acá somos los que complicamos la vida de los trabajadores, como si los que estuviésemos acá no fuésemos trabajadores, no sé qué somos para los que repiten ese discurso. Y no solamente los medios de comunicación, sino también la respuesta que tenemos, que es esta plaza en este momento, rodeado de los muchachos de chaleco, que no son los que van cuando hay tractores o los que van a buscar a los empresarios que se la fugan toda afuera. La respuesta que tenemos para los reclamos que estamos impulsando y que por supuesto acompañamos es esta plaza rodeada de chalecos y de cascos. Pero además de esa situación, hay otra represión silenciosa, que es la que se cobra la vida de un pibe o una piba cada 17 horas en los barrios todos los días. Y digo silenciosa no porque no haga ruido, porque vayamos a preguntarle a las familias de los pibes y las pibas asesinadas si es silencioso, sino porque los mismos medios de comunicación que nos estigmatizan son los que se dedican a esconder eso y que después nosotros en los barrios vemos todos los días y se va naturalizando de a poco. Algo que no es normal, algo que no es natural. No es natural que te paren en la calle, que el cana te boludee, que te pida los documentos, que te lleve detenido, que te cague a palos y que termine o que aparezcas muerto en una comisaría o con un balazo en la espalda. Eso no es natural y está pasando con un pibe y una piba cada 18 horas en todo el país. Entonces, desde Correpi estamos impulsando algunas medidas para tratar de ponerle un freno a esa situación, porque esa situación tiene un objetivo central, que es evitar que las personas que sufren eso todos los días salgan a la calle, vengamos acá y nos organicemos para luchar contra el ajuste. Nos quiere meter miedo con las balas en la espalda y con los palos en la comisaría para que no salgamos a la calle. Entonces, eso también tiene que ser parte de las reivindicaciones que traigamos acá y que tenemos que exigirle al gobierno para ponerle un freno, porque la represión no va a terminar. Mientras sigamos viviendo en una sociedad de clase, la represión va a seguir. Pero tenemos la lucha en las calles. Por eso desde Correpi estamos exigiendo que se prohíba el uso del arma reglamentaria fuera del horario de servicio, que es cuando más se cometen estos crímenes, y que cesen las detenciones arbitrarias, que aflojen las detenciones arbitrarias en los barrios, que se cobraron la vida de Florencia Magarí Morales en la pandemia, que hace poco se cobró la vida de Diana Abreu en la Prida, y que desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dijo al Estado argentino que tiene que dejar esas prácticas, ya pasaron casi 20 años y se cobraron miles de vidas. ¿Cuántas personas estarían hoy acá con nosotros si esas prácticas se hubiesen aflojado? E incluso acá el compañero, a César, tampoco hubiese pasado todo lo que pasó en Cana y la estigmatización que sufrió si esas prácticas no se reprodujeran día a día. Entonces, compañeros, compañeras, desde Correpi queremos que estas medidas tienen que ser parte de esta agenda de lucha que se viene impulsando, que nosotros venimos acompañando y vamos a seguir acompañando, la mejora de los ingresos, algún ingreso universal para a la gente que peor la está pasando, cualquier medida que nos saque de la situación en la que estamos. Pero la cuestión represiva tiene que ser parte de esa agenda, porque es parte de lo que sufrimos todos los días la misma persona que estamos sufriendo esta crisis y este ajuste. Es acá, en donde estamos ahora, en la calle, en la más amplia unidad, donde hemos conquistado un montón de derechos y donde tenemos que seguir defendiendo lo que ya conquistamos y conquistando nuevos derechos para evitar que esta avanzada nos lleve puesto como quieren hacer los distintos gobiernos que han pasado en estos últimos años. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos entonces uno de los ejes centrales, ¿no?, también de la jornada de hoy. Dados los acontecimientos que se vienen dando, un panel muy importante de Correpi sobre la criminalización de la protesta y la persecución a quienes salen a manifestarse, ¿no? Persecución bastante oscura, persecución que hay que estar atentos y seguir muy de cerca. Bueno, tenemos un audio más para compartirles, breve. Hola, bueno, muchas gracias. Bueno, escuchando acá un poco lo que decían los compañeros, ¿no? Y viendo tantas caras juveniles acá, ¿no? En este día, en esta plaza tan histórica para nosotros, ¿no? Con tantas luchas. No puedo dejar de mencionar esta persecución que vivimos las juventudes, ¿no? En general, la represión policial que nos persigue constantemente, ¿no? Recién los compañeros decían en estado de alerta, ¿no? Bueno, las juventudes, ¿qué no sabemos nosotros de estar en estado de alerta? Que cada 2x3, le decía el compañero, cada 17 horas en el país, un joven es asesinado por esta institución policial, ¿no? Que es importante mencionar también que esta institución es una institución del Estado, ¿no? Que depende también del Estado, que no tiene decisión autónoma de este gobierno, ¿no? Bien, ahí pasaba entonces un compa de Libres del Sur, ¿no? Que formando parte también de la convocatoria hoy de Plaza de Mayo. Vamos con una canción de Violeta Parra, ¿les parece? Ahí va. Yo canto a las chillanejas y tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso, de lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido, el pueblo amando la patria y tan mal correspondido, que

donde parece que es un crimen decir basta, donde parece que la explotación infantil está piola, pero luchar para cortar eso, tenés a fiscales, jueces, los medios de comunicación locales, medios de comunicación nacionales. Yo a priori diría que es una locura desde el sentido común, pero no es una locura. Está organizado, está pensado, como los campos de tortura y de exterminio con los nazis, como lo fueron los campos de exterminio y de tortura en Argentina, como lo son los penales hoy, que también son centros de tortura, donde estuvo el compañero César, donde estuvieron muchos compas, y ojalá no, pero seguramente en algún momento también nos toca a nosotros. Nos preocupa un montón cómo frente al hambre van aumentando las penas, la persecución, el espionaje. No me quiero equivocar con el nombre del comedor, pero hay una organización en Jujuy, creo que es el Comedor Niños Pájaro, no sé si alguno me corrige. El Comedor Los Niños Pájaro, que es un comedor, una organización que sale a luchar en Jujuy, tuvo dos policías infiltrados en la organización. Es un comedor infantil, un centro cultural. ¿Qué necesita saber la policía de ese lugar? Y a partir de esa intervención se armaron causas contra dos compañeras. No quiero entrar más porque las compas no están, la obra no está acá, pero no nos olvidamos de ellas. Como no nos olvidamos de Sebastián Copelo, como no nos olvidamos de los compañeros del MTR, no nos olvidamos de nadie. Tampoco nos olvidamos en el Chubutazo cuando fuimos a poner el cuerpo y vimos los cuerpos de los adolescentes llenos de tiros. Tampoco nos olvidamos de eso. Y la misma, los medios de comunicación preparando el terreno. Tampoco nos olvidamos de lo que dijo Facundo de la Correpi, te mando al frente, perdón compa, cuando hicimos el corte de 25-26 en Avellaneda por Darío y Maxi, obviamente presente Darío y Maxi. No nos olvidamos de que están preparando las condiciones subjetivas en los medios de comunicación, en el sentido común, para arrasar con todos los que estamos acá. Para cagarnos bien a tiro, meternos en cana, o ante todo, igual que en toda Latinoamérica, amedrentamiento y militarización, hambre, saqueo y fondo monetario, ¿no? Que el compañero recién nombraba, la receta. Es la misma para todos. Hoy Le Monde Diplomatique, diario, ahí, decía, Argentina se está latinoamericanizando, me salió. No, éramos europeos, parece. Yo no bajé de ningún barco. En todo caso, vendré de la selva, como decía el que nos gobierna, el que dirige nuestros fondos, el que administra el hambre de nuestro pueblo. Vemos con mucha preocupación, voy tratando de cerrar porque la verdad hace frío, es una jornada larga, histórica, y por respeto a las compañeras que están bancando todo esto, nos preocupan dos cosas, como a priori. En primer lugar, bueno, el hambre, la persecución. Y en otro lado, esto de la militarización. No es solo el gobierno de la ciudad que le dice a los adolescentes o a los jóvenes adultos, vengan, únanse a las filas, tengan laburo. Ya Vanessa ahorita lo decía. Es como, o te cagan de hambre, no, perdón, te cagan de hambre primero a vos, a tus familias, te cagan a palo las marchas, te verduguea el fiscal, te sentás después con los jueces y te dicen, no, esto es un tema legal. ¿Qué legal? Totalmente político, estás metiendo en cana a compañeros que luchan. Y por otro lado, por ejemplo, aparte del gobierno de la ciudad, que le manda mensajes a adolescentes para que suenan a sus filas, y después los persigue por no tener el certificado de alumno regular al día, una vergüenza. Ya la vergüenza es como que le decimos tanto que pierde valor, ¿no? Y después el gobierno de Loma de Zamora, el municipio, también le manda a los adolescentes por WhatsApp, si está la prensa le muestro los mensajes, de mamás preocupadas porque le mandan mensajes a pibes de 17 a 27 para que se unan a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Represivas. Y así todos juntitos de la mano nos golpean, nos encarcelan, nos persiguen. Y los malos somos nosotros. Nosotros somos los violentos. No, a los medios de comunicación, no. Acá lo que nos estamos encontrando es que acá estamos, estos somos, en unidad, y de acá no nos movemos. Acá se respira lucha y organización. Y si nos están quitando la comida, la olla, la salud, entonces lo único que queda por delante es lucha y organización, compañeros. Bueno, ahí escuchábamos un testimonio de un compa de una organización de derechos humanos, SERPAJ, Bueno, impactante, ¿no? Lo que cuenta sobre esos mensajes que le llegan a la juventud. Yo me acabo de enterar con eso, invitándote a formar parte de las fuerzas policiales. Bueno, un montón. Por eso hay un montón de cosas que hay que nombrar, que debatir, que poner en palabras, que hablar, aunque cueste, que hablar con vecinos, vecinas, con la familia. Hay cosas que no pueden pasar, hay cosas que está mal que pasen, digamos. Entre una de ellas es el nivel de pobreza, de hambre y lo que cuesta que ese billete que ganás en un trabajo precarizado te alcance para vivir, para vos y para tu familia. Bueno, todas esas cosas incluyen también lo que hay que hablar es esto, ¿no? Como eje central, digo, la criminalización y a la vez la cooptación de por parte del Estado, ¿no? Bueno, tenemos un audio de Norita, así que levantamos esto que está pasando en este momento en Plaza de Mayo, en la jornada de lucha de la unidad piquetera. Hoy, miércoles 10 de agosto, un plan de lucha que empezó desde temprano, que continúa y que parece ser va a continuar hasta la noche con un acampe. Escuchamos a Norita desde Plaza de Mayo. Fundadora. 9 de Cortiñas, 9 de Plaza de Mayo, línea fundadora. Decimos, aunque la salud nos mantiene a la distancia, hoy estamos otra vez en la plaza junto a todos, todas ustedes, porque su lucha es la nuestra, por una vida digna, por el fin del ajuste, del hambre, de la pobreza y de la criminalización en nuestro país. Las madres levantamos las banderas de nuestros hijos e hijas. Son las mismas banderas que en todo nuestro país se levantan hoy exigiendo trabajo y salarios dignos, contra las políticas de entrega y sometimiento al Fondo Monetario Internacional y a los intereses de Estados Unidos. Se aplicaron durante la dictadura, imponiendo a sangre y fuego este modelo de especulación y concentración, de extractivismo y de deuda que viola sistemáticamente nuestros derechos humanos y los de la Pachamama también. Sigamos construyendo unidad en la acción para poder vivir dignamente con lo nuestro. Sino y sin el Fondo Monetario Internacional. Basta ya. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos presentes. Venceremos. ¡Bravo! Nueve Cortiñas. Desaparece, nada importa al parecer. Tanta yuta al pedo, el ministerio de no. Sé que no nos representa diciendo no hay nada que hacer. Tu familia y tus amigos estamos buscándote. Por la calle y las esquinas, muraleada, pegatina, dibujo, panfleto, nombrándote. Recordando que nuestras vidas trans importan. No solo para que vos chamuyes con la E. Pura y resistencia traba desde siempre. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Sabemos que es sobrevivir o desaparecer. Te vuelve la torre, salí a buscar laburo. Pa' evitar una cuerpa trans en este mundo no es seguro. Nos cosifican, criminalizan, estigmatizan. Nos desaparecen, nos matan. No tenemos acceso al DNI, imagínate. Solo podemos elegir en el binomio, así que olvídate. La vida sí vale más que las nuestras, tienen más derecho. Esta realidad la apesta. Acceso a la salud integral, que me habla de acceso al cupo laboral, tras si no tengo acceso a qué elegir, qué poder comer o si estudiar, un lugar donde ranchar, todo se nos hace un cuádruple de difícil, solo por no ser lo establecido a lo normal, acá todo el mundo se llena la jeta hablando, disculpen la molestia gente, falta un pibe trans, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va Madumí, guacho sigue sin aparecer. Nadie se hace cargo, nadie dice nada. Mucho silencio y un transodio no es pavada. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El gobierno responsable, la ayuda en medio también. Por invisibilizar nuestras identidades. Por transgredir el deber ser. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va Madumí, guacho sigue sin aparecer. ¿Te gustó o no? Nuestra vida trans importa. Te gusta o no la vida trans importa. Te gusta o no la vida trans importa. Te gusta o no la vida de guacho importa. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Ya va Mahome, guacho sigue sin aparecer. Estás escuchando Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces. Radio Las Cabas. Bueno, muy bien, así es como vamos llegando al final de esta transmisión especial que estuvimos compartiendo desde las 3 y media de la tarde por Radio Las Cabas en esto que llamamos Destapando la Olla, un informativo donde tratamos de contar esas noticias que no salen en los grandes medios o que salen a medias o que te las cuentan como quieren, ¿no? Ese es un poco el sentido de este programa, de este informativo que forma parte de la programación de Radio Las Cabas, como así también forma parte Así es la Vida, que lo pueden escuchar los martes y jueves de 11 a 1. La Masacre del Cuerpo, que lo pueden escuchar los viernes cada 15 días, 18 y 30 es la cita. Este viernes hay programa de La Masacre. Y también Aullido en Manada, que se da una vez por mes, un programa de astrología y feminismo. Y bueno, en esta cobertura también queríamos nombrar algo que va a suceder el sábado. El sábado va a haber una actividad en el Galpón Cultural de Claypole, de cara al Encuentro Plurinacional. Y tenemos un audio que nos va a contar un poco qué pasó. Les recordamos que nuestras redes son en Instagram y Facebook Radio Las Cabas. Nos pueden buscar ahí, pueden escuchar la programación, pueden ver la cobertura también de fotos que se está realizando. Le mandamos un saludo grande a Noé también, que estuvo ahí en las redes haciendo la cobertura. Vamos con el audio entonces de lo que va a pasar este sábado en el Galpón Cultural. Bueno, acá estamos con Jess, seguimos acá en Plaza de Mayo. Bueno, ya un poco terminando creo la transmisión de Radio Las Cabas, Destapando la Olla en esta transmisión especial que hicimos hoy de esta jornada. Bueno, y les contamos que ahora en un ratito va a empezar una charla de Correpi que vamos a tratar de ver si podemos mandarles algo al respecto y se espera la asamblea de género para las 6 de la tarde, que ahí vamos a estar, ¿no, Jess? Sí, vamos a estar presentando la asamblea, vamos a ver si podemos recopilar algún material que después lo estaremos pasando durante la semana. Y también queríamos contarles que bueno, que esta jornada no termina acá, que va a seguir durante toda la noche porque es una jornada de acampe. Se espera que para la nochecita haya un festival, así que va a haber cosas artísticas acá en Plaza de Mayo. Así que bueno, si no podés acercarte ahora, quizá durante el transcurso del día podrías pegarte una vueltita y ver todo lo que está sucediendo acá, que es una jornada bastante amena, digamos. Por suerte el clima acompaña dentro de todo, esperemos que sea una noche no tan fría. Y bueno, nada, poniendo acá el cuerpo en la calle como siempre. Así es. Y bueno, y les dejamos una invitación también, ya que estamos. Sí, el sábado. Dejamos una invitación porque el sábado, a partir de las 17 horas, va a haber una jornada artística en el Galpón de Claypole. Es una jornada de cara al encuentro plurinacional que se viene ahora en octubre. Entonces la idea es juntar plata para que les compañeros podamos viajar y hacernos presente en ese festival. Y va a haber radio abierta y un par de bandas, ¿no? Sí, va a haber, sí, como banda va a estar B12, Índiga y tenemos también a Presidentes Muertos. Va a haber feria autogestiva, va a haber poesía y bueno, la radio abierta que va a estar encargada por Radio Las Cabas. Bueno. Así que nada, les invitamos a escucharnos y a acercarse al Bachi, al Galpón Cultural, el sábado desde las 5 de la tarde. Bueno, ahí va, ¿no? Parece que hay fiesta el sábado para quien es de la zona, por estos pagos del Conurbano Sur. Alta fiesta el sábado encarando la autogestión ahí para el encuentro plurinacional. Bueno, estamos cerrando, como decíamos. Tenemos ahí un gran trabajo que hicieron Pau y Jess. Mi nombre es Juanba, estoy acá de este lado de los controles, pero tenemos un audio más de las compas que nos saludan. Ahí va. Bueno, acabamos de presenciar el panel antirrepresivo, un panel muy interesante donde se escucharon un montón de voces. Estuvo Claudia, abogada de Mariano Ferreira, compas de Correpi, el compa Aracaki. Bueno, muy interesante ese panel, ahí estuvimos mandando un poco de lo que fue. Un saludo también de Norita Cortiñas, mandado por WhatsApp para saludar esta jornada. Y bueno, nos quedamos un ratito más, vamos a esperar la asamblea, vamos a esperar toda la jornada que nos espera, esta permanencia. Recién nos comentaban de que los compas que se fueron para el desarrollo social siguen allá a la espera de una respuesta urgente. Y está un poco fresco, ¿o no? Sí, está bastante fresco, está bajando un montón la temperatura, pero el clima sigue igual, sigue acá de lucha. No va a modificar el clima la permanencia acá en Plaza de Mayo porque la gente está abrigadísima y preparada para pasar la jornada acá. Se está preparando el escenario, mucho sonido, así que claramente va a haber una banda. No sabemos cuál va a ser, si no lo diríamos. Pero bueno, nada, estamos acá en esta permanencia en Plaza de Mayo, en la unidad piquetera. Eso fue todo por nosotras, por nuestra cobertura. Yo soy Jessy, estuvimos con Pau en Plaza de Mayo. Les mandamos un saludo. Bueno, y un abrazo para Juanba ahí desde Longchamps, haciendo esta transmisión especial a Noe por la DIFU. Y bueno, nos estaremos escuchando en breve. Saludo, compas. Bueno, ahí va, un saludo entonces para ustedes, para Jess, para Pau, para Noe. Gran equipo ahí que se armó en esta cobertura especial de Destapando la Olla por Radio Las Cabas. Esperamos que la hayan disfrutado también. Y como decían las compas, esto continúa la lucha el día de hoy, continúa la jornada. Parece que va a haber acampe al final. Próximamente festival, digamos, de bandas. Ahí decían que se estaba armando un sonido. Ya tienen la data de lo que va a pasar el sábado. Y bueno, desde acá los saludo. Nos vemos la próxima. Nos escuchamos la próxima. El próximo miércoles tenemos la cita. Así que un abrazo grande para quien haya estado del otro lado. Aunque no recibí mensajes en todo el programa, yo sé que alguien del otro lado estaba escuchando. Y si no, bueno, queda ahí en la capa mental de la Tierra, o no, de, virtual, ¿no? En la capa virtual de la Tierra. Bueno, nos vemos la próxima. Vamos con, cerramos, ya que estamos con un tema de Paltax, una de las bandas que va a pasar este sábado en el festival que se va a hacer por el encuentro, hacia el encuentro plurinacional. Nos vemos. Radio Las Cabas 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.